toda la inteligencia inquisitiva de la humanidad, que tiene la oportunidad de contar su historia. Contar su historia. Para quien quiera oírla más allá, más allá, más allá. Donde no llegan los ojos. Donde no llegan los ojos. Donde no llegan los ojos. En algún lugar del universo. En algún lugar del universo. Se escucha el Big Bang. La noche en Buenos Aires y en otros lugares como La Plata, Los Toldos, Rosario, Santa Fe, Tres Arroyos, Bermejo, Potrerillos, Epuyén, Concordia, Concepción del Uruguay, el Valle de Calamuchita, Salto Encantado. Pero será la tarde en Paraná y en Jujuy, y el crepúsculo en Esquel y en Formosa, o la mañana en Capilla del Monte y en Neuquén. Desde todos esos puntos y a través de señales de radio, señor Hernán Yunes, sale disparado nuestro mensaje al cosmos, ¿eh? A la última frontera, allí a la vasta inmensidad, donde quizás exista otra comunidad inteligente como la nuestra que pueda recibirlo, decodificarlo y tal vez contestar, probando de esa forma que no somos los únicos que pensamos, al menos, ¿no? La magnitud de la carga eléctrica del electrón y también la relación entre las masas de este con el protón es un hecho de por sí altamente notable. Parecería que esos valores fueron ajustados sutilmente de algún modo para hacer posible el desarrollo de la vida tal como la conocemos. Es que si la carga eléctrica del electrón hubiera sido ligeramente diferente, las estrellas no habrían sido capaces de quemar hidrógeno, o quizá nunca habrían explotado. La vida hubiera, tal vez, quedado como un remedo de un juego de sombras. After all is said and done, the only thing I really know is your name. Hace 15 mil millones de años y se expandió más rápido de lo que pudiéramos imaginar. En algún lugar del universo se escucha el Big Bang. Más rápido de lo que podemos imaginar viaja nuestro mensaje en internet a través de Delta 80, el Rockernauta Radio, Radio Colaborativa, Radio Touch de Villa Urquiza, todo ello por intermedio de la red satelital de Farco y de, por supuesto, Frecuencia Cero. Si las magnitudes y las relaciones de las partículas elementales hubieran sido diferentes, podría haber otras formas de vida inteligente, tan inimaginables aún para la más fértil imaginación de los más talentosos escritores de ciencia ficción. Vida que no necesite de la luz de una estrella como el Sol o de los elementos químicos más pesados que son fabricados en las estrellas y devueltos al espacio cuando éstas explotan, como si cumplieran con la premisa: no te lo puedes llevar contigo. al infinito. Cuando miras al infinito. Hasta donde puedes pensar sin cansarme. Donde no llegan los ojos. Donde no llegan los ojos. Se puede oír nuestra voz. Se puede oír nuestra voz. Hacia nuevos universos. Viaja el mensaje de Big Bang. Mirando al infinito se nos puede encontrar en el portal www.rockprogresivoradio.com.ar, creado por mi amigo Marcelo Cébola de Gigantes Bajo el Sol. Allí compartimos grilla junto a los gigantes gentiles de Quique Coaleano, El Retorno del Gigante de Gustavo Bolasini y Progresiva 70 con la participación de mi amigo Gustavo García. Y con otras radios tan importantes como Mexicali Proc, Stellar Attraction. Allí está Big Bang representando, por supuesto, a frecuencia cero. Parece evidente que hay relativamente pocas gamas de valores para las cantidades que permitirían el desarrollo de cualquier forma de vida inteligente. La mayor parte de los conjuntos de valores daría lugar a universos que, aunque podrían ser muy hermosos, no contarían con nadie con la capacidad de apreciar esa belleza o que simplemente pudiera poner foco. titánico suceso ocurrió hace unos 15.000 millones de años. 15.000 millones de años. La ciencia lo denominó la gran explosión. Más comúnmente, el Big Bang. Y también se nos escucha a través de 88.1 FM La Mosquitera en Bermejo, Mendoza, 88.9 FM Raíces en La Plata y 89.3 FM Camco en Santa Fe. La posibilidad de la existencia de bellos universos sin nadie en ellos puede tomarse tanto como la prueba de un propósito divino en la creación y la elección de las leyes de la ciencia, o bien como sostén de lo que algunos denominan principio antrópico fuerte. Para otros solo será un «como siento que muero». Thank you. cuarto lugar del universo, se escucha el Big Bang. El mensaje de Big Bang. Big Bang. Viaja portado en señales de radio. En procura de alguna otra civilización. Big Bang. En algún lugar del universo se escucha el Big Bang. Nuestro saludo y afecto a todos aquellos que nos acompañan a través de Frecuencia Cero y de 89.7 FM Radio Nueva en Tres Arroyos, 90.9 Radio Caleuche en Esquel, 91.3 Radio Aire Libre en Rosario, 92.1 FM del Lago en el Valle de Calamuchita, 92.1 FM La Voz del Cerro en Jujuy, 94.1 Radio Touch en Villa Ballester, 94.3 Radio Cultura en Santa Fe y 97.9 FM La Leñera en Potrerillos, Mendoza. Al principio antrópico fuerte pueden ponérsele varias objeciones como explicación del estado observado del universo. En primer lugar, ¿en qué sentido puede decirse que existen muchos universos diferentes? Si están realmente separados unos de otros, lo que ocurra en otro universo puede no tener ninguna consecuencia observable en el nuestro. Al menos, no importaría en absoluto que allí se esté bailando la danza de la guerra.

half of papers in the street. Ancient eyes of beggars stares, knowing big not all he needs. China wrecks and veiled in us, half of papers in the street. Ancient eyes of beggars stares, knowing big not all he needs.

Hernán Daisich. Colaboran aquí en el piso Luca Darwich y Javier, que nos pasa la factura. Una realización B y Asociados para Frecuencia Cero. Podés comunicarte con el programa a través del mail bigban@frecuenciacero.com.ar o visitar nuestra página www.bigbanradio.com.ar. También estamos en Twitter, Facebook, Flipboard y Tumblr. Será hasta la semana que viene. Chao.